Normalmente cuando inicio un espacio virtual, una conferencia o inicio el desarrollo de un software, de un producto, lanzamiento, etcétera, siempre me gusta hacer un proceso bien interesante que es el proceso de agradecimiento. Esto es una herramienta que conocí hace unos años, la verdad me ha gustado bastante, he entendido la profundidad y la potencia o el poder que hay detrás del agradecer, del sincero agradecimiento y el sentirse bien. Por lo general agradecer cualquier logro, cualquier actividad, cualquier realización, o también agradecer de pronto situaciones que no son tan, que no te generen tanto bienestar o sentimiento de sentirte bien, que suena un poco redundante. Detrás de cada enseñanza, pues hay un aprendizaje, si es negativa y si es positiva, pues hay un reconocimiento. Entonces, el agradecer independientemente del escenario en el cual se desarrolle es una actividad muy interesante. Te recomiendo buscar bibliografía de Esther Hicks Abraham, que explica muy bien este concepto. ABE, ABE también encuentras información relacionada con lo mismo. Entonces, siendo así, pues aprovechando que estoy desarrollando un nuevo espacio virtual, que es este, lacartanatal.com, quiero generar agradecimiento pues en varias instancias de aquellos personajes o situaciones o individuos que de alguna u otra forma están permitiendo que este espacio se genere y se desarrolle. En primera instancia, pues aquella forma de energía que de alguna u otra forma está permitiendo que en miles y miles de posibilidades se esté manifestando una realidad. Llámalo tú Dios, energía superior, etcétera. Independientemente del nombre que le quieras dar, ya sea de una corriente religiosa, una corriente espiritual o en algunos casos ninguna, yo pienso que la mayoría de seres humanos, por no decirlo todos, tenemos ese sentimiento de pertenencia o de desarrollo con algo que es superior a nosotros. Entonces, ese algo, que voy a utilizar el término Dios, es con el cual me siento más cómodo, me permite pues estar en este espacio, en este momento, me permite tener las herramientas, la adquisición, el conocimiento, las capacidades, muchos escenarios que de alguna u otra forma están confluyendo en este punto. En segunda instancia, pues está aquellos individuos que de alguna u otra forma materializaron mi presencia física acá, mi familia materna, mis padres, quien aún viven, que aún tengo el gusto y placer de compartir con ellos, mis hermanos, con quien tenemos también un vínculo muy fuerte, muy especial, mi hija, que ha sido un maravilloso regalo de la vida, del universo, mi expareja también, quien me ha facilitado unos procesos muy interesantes de crecimiento, de aprendizaje, de humildad, de amor, etcétera. Todos estos son personas e individuos que de alguna u otra forma el universo me los puso como mis seres queridos, mis seres cercanos, mi familia. Y hay una frase muy bonita que dice que el universo, que la familia son los amigos que el universo te impone. Y los amigos es la familia que tú te decides imponer o que tú eliges que sean tu familia. Entonces, pues un agradecimiento muy, muy especial a todos ellos. De alguna u otra forma he robado espacio, he robado tiempo para poder generar tanta, tanta productividad en lo virtual. Y yo pienso que ellos también han sido consecuentes y me han dado ese espacio, esa energía. Y pienso que ya en algún momento, o en este momento en mi vida, les estoy retornando eso que ellos me han dado por tantos años. En segunda instancia o tercera instancia están los cientos de usuarios de mis productos. Quienes han venido desarrollando y han venido probando, evaluando, retroalimentando, haciendo sugerencias, correcciones, preguntas, felicitando también a través de testimonios, de correos, de contactos, etcétera. Sin ellos, pues no podría hacer algo que me encanta, que es el desarrollo de contenido y de software, ¿no? Orientado a temas de trascendencia. En última instancia, a ti, la persona que está de alguna forma facilitando esto, un nuevo producto del curso virtual de astrología, en lacartanatal.com. Si no fuera por ti, pues este curso no existiría. Si no fuera por personas que estén dispuestas a oír, a conocer la información, a retroalimentarme, a generarme inquietudes, preguntas, etcétera, pues este espacio no existiría. Entonces, un especial agradecimiento a ti. Es probable que no nos conozcamos. De pronto, el único contacto que tendremos será a través de lo virtual. Si en algún momento la vida nos da la posibilidad de conocernos físicamente, pues sería muy chévere y sería bienvenida esa oportunidad. Si no, pues no importa, a través de lo virtual es un excelente mecanismo de comunicación. No sin antes de despedirme, quiero dar un especial agradecimiento a tres personas que de alguna u otra forma han generado en mí este deseo de investigación, de conocimiento, de aplicación de la astrología concretamente. Con la astrología ha sido curioso, he tenido etapas cíclicas, y eso lo vas a ver en el curso presente, en los cuales he tenido picos altos, picos bajos, donde los picos altos es una gran pasión por la astrología, una gran motivación, y los picos bajos pues es como un ausentismo, un rechazo a ciertas creencias que de pronto en algún momento tuve que evaluar, tuve que mirar. Entonces ha sido un proceso bastante interesante. Y estas tres personas de alguna u otra forma siempre han creído en las propuestas virtuales que yo he venido desarrollando en los últimos años, especialmente desde finales del 2008, a través de otro espacio que en su momento conocerás, en el cual manejamos contenido de astrología con temas avanzados, especializados, y ellos fueron las primeras personas que de alguna u otra forma dieron ese voto de confianza y actualmente todavía me acompañan en ese espacio con diferentes escenarios que tenemos como cursos, videos, audios, etcétera, etcétera. En primera instancia, pues está Cecilia Pinzón, quien es una, todos ellos son astrólogos, astrólogos profesionales y docentes en astrología. Cecilia Pinzón, pues es una persona que tiene una excelente vocación de pedagogía y enseñanza de la astrología. Entonces, ella ha sabido transmitir muy bien eso y de alguna forma me ha acogido en sus procesos de enseñanza con una relación muy especial que astrológicamente obviamente se explica. En segunda instancia está Diego Ustariz, compañero contemporáneo de estas labores de divulgación de la astrología, un excelente comunicador social, también un excelente profesor de astrología, tiene un manejo muy muy agradable de la dicción, de la comunicación. Un conocedor e investigador súper, súper impresionante en estos temas de astrología y nos ha acompañado, como te digo, en el otro espacio, pues de una forma muy, muy profesional. Y gracias también a él, pues he tenido un aprendizaje bien interesante de algunas técnicas y puntos que de pronto no conocía de astrológicamente hablando. Hernán Muñoz, otro astrólogo también, con un perfil muy interesante aplicado al coach empresarial, generado procesos muy interesantes en aplicaciones concretas de la astrología, en lo que específicamente hace referencia a la aplicación en el manejo de recursos humanos de empresas, de optimización de recursos, de tareas. Gracias a él he tenido una visión mucho más concreta y aplicación real de lo que la astrología a nivel de productividad puede servir y generar, ¿no? Entonces, y también me ha acompañado en otros espacios de conferencias, entonces un gran y reconocimiento a Hernán. Como te digo, entonces, esta es mi sección de agradecimientos, estas personas, estas instancias, estos seres queridos, estos usuarios que de alguna u otra forma han permitido que estemos desarrollando este espacio virtual. Gracias a ti también por escucharme y por darme la oportunidad de compartirte contigo esta información.